Hola a todos y todas las oyentes del informativo Farco. 150 personas se nuclearon ayer en la Cámara de Diputados de la Nación y la Plaza de los Dos Congresos para reivindicar el rol de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y reclamar por su continuidad ante la finalización del primer periodo de gestión. Organizaciones sociales, medios comunitarios pidieron a la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Ley que no se deje acéfala a la Defensoría cuando el próximo lunes venza el mandato de Cintia Ottaviano y se dé continuidad al organismo en tanto espacio de recepción de denuncias, promoción del derecho a la comunicación, formación e investigación. Durante 3 horas, Ottaviano condujo la presentación de una rendición de cuentas y radios comunitarias, gremios, la comunidad sorda, organizaciones de pueblos originarios y de diversidad sexual destacaron la tarea realizada por el organismo. Marita Mata, investigadora referente del campo de la comunicación, destacó la labor realizada en el monitoreo de noticieros de televisión como herramienta para visibilizar el desigual acceso a la información y la estigmatización de sectores y colectivos vulnerados. Antes del informe, durante la mañana y con una radio abierta frente a la Plaza de los Congresos, el camión de la Defensoría Móvil sirvió para exponer las necesidades de las organizaciones de todo el país. En este marco se expresaron también los adolescentes del proyecto Aire Joven, un boletín de noticias federal realizado por chicos y chicas de Neuquén, Río Negro, Tucumán, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Santiago del Estero y Misiones. Los jóvenes reclamaron que se sostenga el espacio de participación y destacaron la posibilidad de producir información propia y que se escuchen sus voces. Esto decían. Mi nombre es Alex Sanfuso, estoy en la Defensoría del Público con Aire Joven, un boletín informativo nacional que lo que hace es abarcar noticias de diferentes lugares de Argentina, de la juventud. Algo que en los medios de comunicación no lo vemos muy seguido. Y si lo vemos, siempre es un maltrato a la juventud, a los adolescentes. Y bueno, Aire Joven se hizo para mostrar otras noticias que la radio ni la televisión no muestran. En otras noticias son como talleres culturales, el joven que milita, el joven que hace actividades, el joven que trabaja, el joven que es activista, el joven que es diverso, el joven que anda en skate. Es la diversidad juvenil que nosotros como jóvenes no lo vemos y los adultos tampoco lo pueden ver. Reportó para Informativo Farco Eva Fondevila desde FM Raco, Tucumán.